¿Qué tal, Fabricio? Buenas tardes para vos y bueno, para el, a toda audiencia que está en este programa. Bien, a ver, Miguel, ¿cómo es la situación? ¿Hay deuda, no hay deuda? ¿Cuánto, de cuánto es esa deuda? Mirá, Fabricio, desconocer que hay deuda es un desagradecido, un hipócrita, un necio. Pero el municipio sabe bien cómo se tiene que manejar ante las deudas que por ahí no pagan. En este caso, la obra social a la cual yo soy la cara visible, como vos dijiste, y no le escapo a la responsabilidad nada. Y te explico, nosotros hemos hecho muchos pagos, porque yo he ido y he pedido los pagos, han venido cheques, y ha quedado deuda, ¿cómo no va a quedar? Y es cierto que hay deuda. El tema es que el municipio no está ajeno y no debe desconocer cuál es el mecanismo por cuál debe usar cuando una obra social se atrasa en el caso de nosotros. Yo te voy a hablar por mí porque tengo código con respecto a las otras obras sociales y así siempre me manejé. Cuando la obra social, cuando estaba en vida y era intendente Don Elio Echeverri, y que estaba Delia Busigue en facturación, no sé cómo es que se manejaba, y vos fíjate que te estoy dando nombre, y Jorge Barlucía era el que tenía el diálogo directo con nosotros de la administración de facturación del hospital, me llamaba y me decía: Miguel, están atrasados en estos pagos, esto y esto. Tratar de reclamarme los pagos si no te tengo que mandar la carta documento para tratar de sacar el pago por intermedio de la Superintendencia de Salud. Yo solicitaba los pagos, no salía, digo, mirá, hacelo por ese mecanismo porque no hay ninguna posibilidad que salgan pagos porque no está la situación bien. Mandaban la carta documento, me la mandaban a mí, no a Buenos Aires. Yo la pasaba a Buenos Aires, entonces, ante eso, daban 48 o 96 horas la obra social para efectivizar los pagos. En ese caso, que no venían los pagos, ¿qué hacía la administración del municipio? Juntaba la documentación con número de facturación de los meses atrasados, que no tenía que pasar de 6 meses, Fabricio. Quiero que me interprete bien. No tenía que pasar de 6 meses. Se juntaban 4 meses, iba con todo eso, lo llevaba a la Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Salud automáticamente le retenía la obra social, ¿no es cierto? Le sacaba los aportes que le debía a este hospital, no solamente a este, en todo el país se manejaba así la obra, cosa que no tiene que ser así. La obra social, si tiene un servicio, le dan un servicio, como nos dio el hospital, a la cual soy un agradecido, de darle a mi afiliado, tienen que pagar directamente, pero al no haber el pago ese, tiene ese mecanismo el municipio para cobrar. No puede pasar 2 años sin un pago, porque cada 6 meses que pase no puede presentar el municipio facturación porque caduca eso. Entonces hay que entrar en el litigio, ¿no es cierto?, de hacer un juicio para cobrar. No sé si soy claro. Sí, sí, al menos uno lo entiende. Y al menos en el criterio tuyo, Miguel, lo que ha hecho el Ejecutivo ahora es no hacer ese trámite ante la Superintendencia. No lo ha hecho, si pasó. Y te digo más, Fabricio, muchas veces llamaron la gente de facturación del hospital, hablaban con la chica, nosotros reclamamos los pagos y nos decían que lo hagan por intermedio de la Superintendencia de Salud. Que no es lo correcto, Fabricio, pero... Ajá. Ante la imposibilidad de pagar, tiene esa posibilidad de cobrar. Ojo, ojo. Pero acá hay un qué. Porque si la Superintendencia de Salud va a pagar lo que está en el PMO, si esa facturación son más abultadas porque se está cobrando arriba de eso, la rechaza, la debita. Por eso yo digo, por ahí el hospital está cobrando valores que no se condice con lo que tiene que pagar la Superintendencia de Salud. Entonces por ahí puede estar la traba. Es algo que yo pienso, porque no puedo creer que teniendo abogados, teniendo médicos auditores, dejen pasar esta oportunidad de cobrar como se hacía antes. Vos fijate que a Jorge Barlucía a veces viajaba con nosotros para llevar esto que yo te estoy diciendo. Lo llevó a la Superintendencia de Salud, hacía el trámite y después tenía a los 15 días el pago del débito que le hacían a la obra social. Yo no sé por qué se le pasó esto al municipio. Miguel, que lo ignoren. Coincidimos en que el mecanismo de cobro mediante carta de documento para luego retención en la Superintendencia no es el correcto. ¿Por qué se llega a esta situación que la obra social no paga? Sí, por supuesto. ¿Por qué se llega, digo, a la situación que la obra social deja de pagar? Porque se maneja con el mecanismo este de que lo cobren por autogestión, ¿me entendés, Fabricio? Es un hospital de autogestión, entonces lo cobra por el mecanismo. Siempre nos manejamos así con el fallecido don Elio Echeverri. Nunca tuvimos problemas. Imagínate, en los peores momentos de la obra social que tuve, yo me manejé con el municipio y cobraba así como te estoy diciendo yo. Uh-huh. Lo que pasa es que acá, lamentablemente, hay otro interés. Lamentablemente, entre político y gremialismo no hay código. Se han perdido los códigos. Porque no cuesta nada llamarme y decirme, che, Miguel, así lo imposible para sacar el pago como me ha llamado tantas veces. No puede ser que hoy me salgan a pegar, a pesar que tengo la espalda bien ancha y aguanto los garrotazos, y perdóname la expresión, porque se hablaba de... Días salen con que la obra... Y fíjate, y me nombran a mí solo, cuando fue el tema del corte de ruta a los municipales. Preguntá, Fabricio. El único implicado en la... es Miguel Arena. Y yo fui en una adhesión. Es decir, que acá hay algo raro. Yo no creo que tenga tanto peso, gremialmente, porque soy un proyecto gremialista, como para que a mí me estén pasando estas cosas. Estamos en democracia, en el disenso, como en el consenso tenemos que hablar. Somos grandes. ¿Por qué no podemos dialogar? ¿Cuántas veces el intendente estuvo reunido en gremio de hermanos junto a nosotros? Últimamente te hablo, que esto no ha salido a la luz. ¿Cuántas veces? ¿Por qué no podemos seguir dialogando así? ¿Por qué cuando uno... Yo elegí defender trabajador y en estos momentos no estoy de acuerdo con las tasas. Nosotros desde la CGT le mandamos una nota que la había llegado, donde tiene el cartelito, que el día de entrada, horario y todo, y no fue contestada. Entonces, ¿por qué uno después sale a hacer algo que todavía yo ni me he puesto a trabajar? Me salen con estos garrotazos que lo único que es tener enemigo por enemigo, y no es así. Nosotros tenemos que tener consenso. Yo soy un proyecto dirigente, hay funcionarios muy importantes, entonces, ¿por qué no podemos dialogar? Miguel, me gustaría antes de... perjudicar totalmente, como me quisieron perjudicar a un mes de las elecciones, que yo iba en la lista de sindicura y salir, me hicieron la denuncia que me hicieron. Bueno, está bien, aparentemente hay gente que se maneja así, bueno, esta es la democracia y hay que seguir para adelante. Miguel, no me quiero ir de tema, me gustaría saber o al menos conocer un número aproximado de cuál es la deuda de la obra social con el hospital. Fabricio, yo en este momento, mañana voy a Buenos Aires por este tema, que me preparen todo, y yo voy a tratar de sacar pago. Yo no quiero que el municipio al cual le soy agradecido al hospital porque le ha dado servicio y le sigue dando a mis compañeros, tenga aquí un juicio y cobrar los 3 años. El sistema de cobro de autogestión que llamaste, que tiene el hospital municipal, ¿es el mismo que tienen con las clínicas privadas o con las clínicas hay otro tratamiento? Las clínicas privadas no pueden cobrar por este mecanismo que yo te digo. No cobran por superintendencia, le tienen que pagar ustedes. No, nada que ver. En caso de que hay litigio de pago y todo, como ya no ocurrió con el círculo médico, ellos hacen la demanda, la obra social... Se le retiene a la obra social, porque de este juicio se le retiene el pago, ¿no es cierto?, pues si no entra el embargo, y después se vuelve a hacer contrato como se volvió a hacer con tanto. Yo, por ejemplo, ayer escuchaba que con los bioquímicos, no, mentira, con los bioquímicos no tuvimos problemas, hace rato que no tenemos problemas. Con las farmacias vamos atrasados, pero no tenemos problemas porque le vamos sacando los pagos. Uh-huh. Pero también debe saber la población, porque ya que me metieron en este pantano, que hay empresas, hay vigiladores, y te voy a dar nombre porque yo me manejo con nombre. No me escondo en el anonimato y largo estas denuncias como las largan así. Por ejemplo, los compañeros que están en Carrefour, que son de la agencia Magüe, lamentablemente nosotros tenemos todo centralizado en Buenos Aires. Nosotros por la computadora nos metemos y allá nos dicen, esto debe, esa empresa, y no, ¿sabés qué nos ponen? Miguel Arena, vigilador para... dado de baja porque la empresa no paga. Y yo me he hecho cargo muchas veces teniendo problemas en Buenos Aires para que le den servicio a ese compañero. Uh-huh. 206 mil pesos nos debe Magüe. Uh-huh. 206 mil pesos. O la Bruma está en concurso de acreedores y te puedo enseñar la planilla. Está pagando las moratorias. Pagan para atrás, pero no para adelante. Hay miles. Este no es el caso, te digo. La obra social tiene que hacer cargo. Los subsidios a nosotros no nos da el gobierno. ¿Por qué? Porque el compañero secretario general mío está en la otra CGT. Todas estas cosas que desconocen están pasando. Está bien, no hay problema del hospital, pero tienen un mecanismo para cobrar. Macanudos tenemos problemas, sí. Pero vos no sabés los que tienen problemas, Fabricio. Sí. Te explico. Ayer ustedes decían erróneamente que los aportes se han agrandado. No se han agrandado, ¿sabés por qué, Fabricio? Porque cometemos el error, y me hago cargo de lo que digo, de conseguir aumento de sueldo al negro. Que eso no va ni para aporte, ni para jubilación, no va para vacaciones, no va para aguinaldo. Entonces, cuando tenés un sueldo de 1.500 pesos el básico, sacale el 3%, Fabricio. ¿Cuánto es 40 pesos por hombre? Bueno, es cierto, Miguel, que igualmente un buen número de gente que ustedes tienen a cargo, que son los monotributistas, sí vieron aumentados sus aportes. Pero Fabricio estuvo añazo en 24 pesos, después lo aumentaron a 47. ¿Y ahora? 27. Y ahora recién tienen moratorio, porque primero se iba a cobrar a partir del 7, ahora se va a cobrar a partir del 22, creo, dieron otro plazo más. ¿Vos no sabés la gente, Fabricio, cuando se fue de 24 a 47 que no pudo pagar más y lo tuvimos que dejar sin obra social? Porque no todos los monotributistas son gente pudiente. Hay gente monotributista, empleada doméstica y todo, que no le pagan más, Fabricio, y vos le tenés que decir, no, te falta el aporte, tráeme el ticket. No, me lo hicieron, tenés que dejar sin obra social, crudamente. ¿Sabés lo que se sufre cuando viene con un chiquito y tenés que decir que no le podés dar servicio? No solamente porque a veces está cortado, sino por estos casos. Entonces, hay que tener código en la vida. Para ser político tenés que tener los pantalones largos y enfrentar al otro que está enfrente, llamarlo y decirle, che, ¿qué pasa con esto? A ver, vos sos el dirigente acá y a vos te he dado servicio, sacame los pagos. Hay que tener código. No hay que tener tanta bajeza de agarrar y embarrar a un dirigente sindical que siempre le fue de frente y le dijo las cosas como se las tenía que decir. Ahora, vos fíjate, qué casualidad. Aún mediante las elecciones me meten una denuncia allá. Penal, que todavía está abierta. Se habla de una marcha, al otro día, la única obra social denunciada. Qué casualidad, ¿no? Por eso a mí me gustaría que lo que estoy hablando, Fabricio, y te lo pido encarecidamente, lo reiteré tantas veces, dijo Radio La Barriga ayer, los problemas de la obra social. Lo que estoy diciendo, espero que me lo reiteré. Miguel, respecto a la marcha de la que das cuenta, me llegó un rumor, y como estás al aire me gustaría preguntártelo personalmente y no dejarlo como rumor, en la cual de alguna manera no te dijiste no estar siendo uno de los que convoca esta marcha o esta concentración. Vos a mí me vieron, Fabricio, te voy a hacer clarito porque yo no escondo nada. A mí me vieron, che, ¿qué pasa con esto? Mirá, nosotros mandamos una nota, sé que te no contestaron nunca más, ¿pero qué te parece? Bueno, después charlamos, después salí el domingo en el diario. ¿Qué quiere que te diga? Bueno, está bien. Me metieron en este barrio y estoy metido en esto. Pero macanudo, pero yo, si me tengo que poner a trabajar, me pongo a trabajar, pero yo a vos en una oportunidad. Creo que a vos, Fabricio, no quiero olvidarme. Te dije que no eran más tiempo de marcha. Creo que te lo dije a vos, no quiero pecar por mentiroso. No, estás en lo cierto. A mí me lo dijiste, sí. Bueno, yo dije, y escúchame una cosa, yo pienso que somos gente grande, tenemos que dialogar. ¿Sabés cómo arregla el intendente? La gente está asfixiada, Fabricio. La gente no tiene poder adquisitivo. Está re mal el trabajador, el jubilado. ¿Acaso el municipio no puede hacer un aguante por 6-7 meses a ver si esto cambia? Y vienen mejores salarios, mejores jubilaciones, y que la gente... ¿Sabe la gente que no va a poder pagar y después no le van a dar ni el carné, ni esto, ni aquello? ¿Por qué no lo podemos sentar y dialogar? Bien. ¿O acaso porque yo tengo una diferencia soy contra tuya? Bien. Miguel, una última, porque se me termina el tiempo. ¿Sí o no la marcha? Mira, yo todavía no me he puesto en contacto. Ahora con esto, por ahí me agarra algún impulso, porque, bueno, pero yo creo que es momento de diálogo. Olavarría necesita, ¿sabés qué necesita, Fabricio? Necesita que todo, dirigente chiquito, grande, nos pongamos a hablar y arreglemos las cosas y vayamos para adelante y que Olavarría siga creciendo como venía creciendo en un tiempo. No sirven más las peleas, no podemos estar día a día haciendo política. Nos tenemos que frenar un poco y empezar y remar. Falta mucho para el 2011. No podemos estar todos los días haciendo política mientras la barriga hay gente que está sufriendo muchísimo. Por lo menos ese es mi concepto. Bien. Miguel, muchísimas gracias. Gracias a vos, Fabricio. Hasta luego. Miguel Arena, con el tiempo que le correspondía en torno a la aclaratoria de la...